El resumen del Antiguo Testamento se encuentra aquí. Finalmente, la ley, a través de la historia del Antiguo Pacto, ha presentado la realidad de que el hombre es naturalmente pecador. De modo que un pacto de obras no sería suficiente para el hombre, a modo que se presente como justo frente al tres veces santo Dios. Amados hermanos, buenas noches. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Y el día de hoy vamos a retomar el estudio de Gálatas, capítulo 4. Finalmente vamos a comenzar el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, después de ya casi un tiempo que no habíamos cambiado. Nos quedamos unos meses en el capítulo 3. Y el día de hoy comenzamos, bueno Dios, el capítulo 4 de Gálatas. El día de hoy vamos a estudiar una armonía entre los testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es que durante los estudios pasados hemos visto varias ocasiones en las que Pablo reafirma la superioridad de Cristo y la unicidad del plan perfecto de salvación por medio de su muerte y resurrección. Esto deja en claro una sola cosa que hemos repasado. Las obras de la ley no pueden salvar a nadie, solo la gracia de Dios. En esta oportunidad ampliaremos un poco más esta realidad por medio de una analogía que Pablo presenta y que nos da un resumen de ambos testamentos y una armonía entre ellos. El bosquejo, como saben, lo tienen en la descripción de estos episodios de podcast. Y en primer lugar veremos la analogía del heredero en los versos 1 y 2. Estudiaremos hoy los versos del 1 al 7. En el verso 2, o en el punto 2, perdón, veremos un resumen del Antiguo Testamento, esto en el verso 3. En tercer lugar veremos un resumen del Nuevo Testamento en los versos 4 y 5. Y finalmente veremos la armonía de la realidad en Cristo y la ley, los versos 6 y 7. Entonces, ¿por qué no leemos el pasaje, oramos y entonces comenzamos nuestro estudio? Dice Gálatas 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, sin duda alguna, para poder aplicarla en nuestras vidas, poder saber qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia por medio del sacrificio de tu Hijo Cristo. Y es que solamente por medio de esto, afírmanos en esa realidad, Señor, solo por medio de ese sacrificio es que conseguimos ese acceso. Te pedimos que guíes nuestra mente, nuestro entendimiento, a precisamente poder entender lo que tu palabra dice en este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. E incluso más, Señor, compartirlo a los demás. Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, en primer lugar dijimos que íbamos a estudiar la analogía del heredero que Pablo presenta en los versos 1 y 2. Es importante destacar que Pablo comienza diciendo, pero también. Mira lo que dice Gálatas 4:1. Pero también digo. una expresión que nos devuelve al texto estudiado una semana antes, siendo este el de Gálatas 3, versos 21 al 29. Pablo hablaba, si mal no recuerdas, en este texto, la unidad, la realidad y la identidad en Cristo. Un concepto que no podemos dejar pasar al hablar de nuestra vida en el Señor. Sin embargo, Pablo utiliza la expresión pero con un motivo. Y es que muchas veces utilizamos este mismo argumento para justificar nuestro libertinaje. La doctrina que rodea a esta herejía tiene por nombre antinomianismo. Y créeme que es muy vieja, data del siglo I. Aproximadamente en el año 60 o 62 surge esta herejía y lleva 2020 años con nosotros. Es considerada por muchos como una ligereza, incluso como un mal menor que deberíamos pasar desapercibido. El gran riesgo de esta doctrina es que en el deseo de anular todo el Antiguo Testamento se caiga en lo mismo que Pablo quiso evitar en Romanos 6:1-2. ¿Qué dice este texto? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Y es justamente lo que habla el antinomianismo. El antinomianismo dice, no necesito el Antiguo Testamento, no necesito la ley de Dios, no necesito los 10 mandamientos, simplemente necesito saber que Jesús me ama. ¿Y dónde queda la santidad? ¿Dónde queda el llamado a vivir en buenas obras por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Muchos entienden que la doctrina de la preservación o la perseverancia de los santos es un sinónimo de las licencias para pecar. Te pongo al corriente si no conocías esta doctrina. Es el quinto punto del calvinismo y habla precisamente de que aquellos a quien Dios llama los preserva para su obra. En otras palabras, no puedes perder la salvación que Dios te ha otorgado porque Dios la preserva. Pero esto no es sinónimo de poder pecar. Creemos que en el creyente el Espíritu Santo trabaja día a día el fruto de una fe auténtica, de modo que persigue una vida en santidad. Acuérdate lo que dice Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús, estoy leyendo desde el verso 8, no por obras, y esto es donde Dios, perdón, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No es esto básicamente lo que dice la palabra? Santiago 2:26 también lo deja muy claro. El hombre es justificado por la fe. Sin embargo, las obras son evidencia de esa fe. Por otro lado, aquel que no muestra frutos de arrepentimiento realmente demuestra su falta de fe y por lo tanto un arrepentimiento nulo. Déjame leerte lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 y versos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ahora, ¿cuál mandamiento? Que no presten atención a fábulas. Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, su propósito es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, verso 5, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Vuelve conmigo entonces a Gálatas capítulo 4. Cuando hace la mención de esta analogía, y ahora sí comencemos, Pablo muestra una marca de tiempo. Mira lo que dice Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es decir, mientras aquel que está por recibir la herencia de la promesa aún no la recibe. Esto nos lleva a ver el contexto original. En tiempos de Grecia y de Roma, los niños eran considerados inútiles, una propiedad. Esta es la razón por la que Pablo comenta, y mira lo que dice el verso 1, que en nada difiere del esclavo. Por ser hijo, por ser heredero, es señor de todo, como dice el verso 1, aunque es señor de todo. Aclarado este punto, entonces el hijo, verso 2, dice, sino que está bajo tutores y curadores, Ahora, la palabra curadores viene del griego oikónomos, que puede traducirse mejor como gobernantes. Verso 2, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Por qué es importante esta analogía en la exposición de Pablo? Primeramente, porque es una explicación sencilla que Pablo da a los Gálatas, a fin de que entiendan la temporalidad de la ley y su verdadero propósito, que es mostrar nuestro pecado. Y en segundo lugar, para complementar y resumir el Antiguo Testamento. Una vez más, en el contexto de Grecia y de Roma, estos niños eran propiedad, eran considerados incluso esclavos, hasta que durante una ceremonia alcanzaban la adultez, se consideraban ya hombres y podían empezar a tener responsabilidades. Pero antes eran propiedades, eran niños, no tenían ninguna utilidad. Y es ahí donde dice Pablo, nada difiere del esclavo, pero es señor de todo. Está bajo tutores, está bajo el ayo del que hablábamos en Gálatas 3. Hasta el tiempo señalado por el Padre, es decir, hasta que comience esta ceremonia y se revele la madurez del niño, o en el caso nuestro, se revele Cristo. Siguiendo la narrativa del texto, Gálatas capítulo 4, perdón, verso 3, y comenzamos aquí a ver el resumen del Antiguo Testamento. Así también nosotros, dice el texto, a decir verdad, todos los creyentes, cuando éramos niños, en el sentido espiritual, cuando aún no llegaba la plenitud de Cristo en nuestras vidas, estábamos en esclavitud. Notemos este término por un momento. Pablo acaba de mencionar que nos hallábamos en esclavitud, del griego duolos, que implica igualmente un sometimiento, una disciplina, una formación de carácter, sumisión. En otras palabras, Pablo está diciendo, estábamos sometidos a la ley. ¿De qué modo es esto? Que nadie, ninguno de nosotros, aún en nuestro mayor esfuerzo, podemos afrontar la ley y salir justificados. De modo que nadie es justo a los ojos de la ley. Pablo en Romanos 3 estaba citando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No hay justo ni aun uno. Y esta esclavitud misma, amados hermanos, Gálatas 4, verso 3 dice, es bajo los rudimentos del mundo. Ahora bien, ¿acaso Pablo estaba hablando de alguna ceremonia pagana o los hábitos humanos, liturgias seculares a final de cuentas? No. Los rudimentos del mundo se refiere a la ley mosaica. La misma ley que nos obliga a entender nuestro pecado y nos condena. Ahora, Pablo no está echando por la ventana la ley de Dios, no está diciendo que deberíamos despreciarla, no está diciendo la ley es del mundo. No, no, no, la ley es de Dios, pero son rudimentos del mundo. Está tratando de demostrar su valor nulo frente al tema de la justificación. Es por esta razón que en esta y otras ocasiones la llama mandamientos de hombres. Para los que recuerdan los estudios de Colosenses, recordarán Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas. O incluso los versos 20 y 21. Que nadie os critique, que nadie haga burla, ¿sí? En cuanto a días de reposo, o lo que comemos, lo que no comemos. Déjame leerte el verso. Colosenses capítulo 2. Mirad, ¿no? Pues si habéis, verso 20, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿No es justo de lo que estamos hablando? El resumen del Antiguo Testamento se encuentra aquí. Finalmente, la ley, a través de la historia del Antiguo Pacto, ha presentado la realidad de que el hombre es naturalmente mente pecador. De modo que un pacto de obras no sería suficiente para el hombre, a modo que se presente como justo frente al tres veces santo Dios. Te digo algo, el hombre tenía que hacer una sola cosa en el jardín del Edén para mantenerse justo delante de Dios, un pacto de obras. Y el hombre lo rompió. Génesis 3. No fue el hombre el que gustó del fruto, del conocimiento del bien y del mal, y descubrió que estaba desnudo. Ahora, con el hombre me refiero a ambos, me refiero a Adán y a Eva. Es aquí donde vemos, incluso desde el Antiguo Testamento, y acompáñame, vamos de una vez a Génesis capítulo 3. Es aquí donde vemos la gracia de Dios en operación. El hombre peca. Génesis 3, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Y él respondió, Dios está preguntándole, ellos ya pecaron, y Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y fíjate la respuesta del hombre. Y el hombre respondió, verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, ¿dónde está la gracia de Dios? Bueno, primeramente, en el verso 14, Dios hace a la serpiente pagar por el error de los hombres. Y en segundo lugar, en Génesis 3:15, él da la promesa. La promesa hecha a Adán de que un día el pecado sería destruido. Mira lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente, es decir, Cristo. No, la simiente de la serpiente, perdón, y la simiente suya, es decir, ahora sí, Cristo. Esta, Cristo, te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. ¿Y qué crees? Aún ese mismo pecado fue cubierto. El error inmediato de Adán y de Eva fue cubierto. Acompáñame unos versos después. Génesis 3, verso 21. Y dijo Jehová Dios. No, perdón. Y Jehová Dios, verso 21. Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Qué significa que haya hecho túnicas de pieles? Que un animal murió para poder de su piel hacer la túnica y vestir al hombre y a la mujer. Un animal inocente murió por el pecado de Adán y de Eva de manera sustitutiva para cubrir la desnudez de los hombres. A modo de aplicación, amados, podemos entender que aquellos hombres que enseñan que el antiguo pacto muestra la salvación por obras mientras llega Cristo es una blasfemia. Amados, cualquier persona que nos diga que en el Antiguo Testamento las personas eran salvas por lo que hacían y no por creer en Cristo, están en un error. El resumen del Antiguo Testamento se encuentra ahí. Desde Génesis capítulo 3, la salvación es por fe. Los hombres siempre han sido justificados por medio de la fe en Cristo. Un Mesías que está por venir desde Génesis 3:15, un Mesías en la tierra, todos los cuatro evangelios y los primeros versos de Hechos, y un Mesías que regresará. Todo el Nuevo Testamento habla de eso. Realmente no estábamos en un proceso de justificación por obras, sino en un proceso de aprendizaje de que nuestras obras no nos pueden justificar. Veamos entonces, volviendo a Gálatas capítulo 4, el resumen del Nuevo Testamento. Un resumen del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el verso 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Varias veces hemos comentado la belleza de este término que nos encontramos en los textos paulinos. Pablo vuelve a decir, pero. Del verso 1 al verso 3 habla de la esclavitud en la que nos encontrábamos y los rudimentos del mundo y la ley y teníamos que cumplirla y nos mostraba nada más nuestro pecado y no nos podemos justificar, pero. Esto también se limita a un tiempo. Mira lo que dice otra vez el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Este cumplimiento, amados, se refiere a ese precioso momento, ese momento justo en que Cristo nuestro Señor sería revelado en el mundo. Esto sucede con el anunciamiento del Hijo de Dios. Mateo 1, Lucas 1 y 2. Juan 1, Marcos, capítulo 1 también. El nacimiento de Cristo, la llegada del Mesías es el cumplimiento de ese tiempo. La expresión para hablar del cumplimiento, pleroma en el griego, habla no solamente de un cumplimiento, sino de la plenitud per se. El momento en que estaríamos presenciando todas las promesas hechas desde Génesis 3:15 hasta Malaquías capítulo 4, siendo encarnadas en la persona divina, en Cristo Jesús. En el momento en que, como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, Dios envió a su Hijo. Lo más sorprendente que hallamos de la persona de Jesucristo es su naturaleza, debido a que fue y sigue siendo Hijo de Dios, pero como dice el verso 4, es nacido de mujer. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, al ser Hijo de Dios, tiene la naturaleza divina. Cristo es verdaderamente Dios. Del mismo modo, Cristo, al nacer por medio de una mujer, es verdaderamente hombre, cumpliendo ambos requisitos únicos para el cumplimiento de todas las promesas. Recuerda que una de las promesas es que Dios mismo vendría a librarnos, pero del mismo modo, otra promesa dice que sería un hombre, un siervo. Es entonces donde hallamos a Cristo. Al ser hombre, amados, también, como dice Gálatas 4:4, también fue nacido bajo la ley. Es decir, en su condición humana se encontró bajo la obligación de guardar la perfecta ley. Pero el punto de quiebre está en que Él cumplió perfectamente la ley. Segunda de Corintios 5:21, un texto que hemos estudiado bastante. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta venida de Jesucristo, como dice el verso 5, es para que redimiese. Es decir, el griego dice exagorazó, pagó la fianza, realizó el pago de muerte, verso 5, a los que estaban bajo la ley, es decir, a todos nosotros. Esta nuevamente es implicación importante y argumento en contra de todos aquellos que quieren predicar que debemos guardar fielmente la ley mosaica. Claramente la palabra de Dios nos muestra que no es así. Aún el mismo Señor dijo en el Antiguo Testamento, cuando la ley, entre comillas, seguía vigente, que no quería más ritos y liturgias mosaicas, sino solo obediencia. Acompáñame, Isaías capítulo 1, y mientras lo hacemos, me gustaría hacer una pequeña apología alrededor de eso. No te estoy diciendo que no debemos omitir los 10 mandamientos y sí debemos matar y mentir y sí podemos blasfemar y sí podemos tener dioses ajenos. No. No, lo que estamos tratando de decir con esto es que no debemos guardar fielmente la ley mosaica para ser salvos. Una vez más lo digo, no debemos guardar la ley mosaica para ser salvos. Porque no podemos. No podemos. Somos incapaces de hacerlo. Es Cristo quien cumplió la ley y murió para que nosotros, incapaces de cumplir la ley, por medio del Espíritu Santo, por medio de las obras, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, guardemos esa ley. Mira lo que dice Isaías 1, versos 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. No lo puedo soportar. Otra traducción dice: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora, ¿por qué dice esto Dios? Mira lo que dice Isaías 1:15. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora entendemos por qué Dios ya no quiere que sigamos mandamientos de una ley, sí, perfecta, pero que demanda perfección de nosotros. Porque lo hacemos con hipocresía. Porque lo hacemos pensando que eso nos justifica delante de Dios. Cuando es la fe, cuando es la obediencia, cuando es el amor a nuestro Señor, lo que realmente Él desea, el arrepentimiento. Lavaos, dice el verso 16, arrepiéntanse. Y es ahí donde llega Cristo y nos limpia de todo pecado. Como consecuencia de esta redención, como parte de la esperanza de Cristo por medio de su muerte y su resurrección, es que tenemos vida eterna. Romanos 6, 23, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Y por medio de la fe, es como dice Gálatas, volviendo a Gálatas 4, verso 5, es que recibimos la adopción de hijos. Recibimos la adopción de hijos. Ahora vamos a ahondar en ese tema con la última de los puntos. Una armonía de la realidad en Cristo y la ley en los versos 6 y 7. Mira lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. La armonía que se presenta entre los evangelios es de crecimiento. De un conocimiento de pecado. No es de crecimiento, perdón, de conocimiento de pecado. Y arrepentimiento y fe en Cristo y la adopción por parte del Padre. Mira lo que dice el verso 6. Por cuanto somos hijos, es decir, por cuanto hemos sido adoptados y Cristo plenamente ha venido a cumplir la ley y justificarnos por medio de su muerte sustitutiva. Verso 6. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo. Este es el gran tema y este es el punto, amados. El Espíritu Santo es el nexo que une los testamentos. Nos quita toda esclavitud. Romanos 8:15 lo deja muy claro. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, en el verso 15, dice así la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. a fin de que entendamos una vez más, amados hermanos, con esto, que somos adoptados. Somos adoptados por nuestro Padre. Tenemos una serie de implicaciones importantes en esto, claro sí. Primeramente, el Espíritu Santo se recibe por fe. Es decir, no es un proceso. Ya que somos hijos, ya que Cristo se revela en nosotros, Dios se envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Pero esto no lo hace en un segundo bautismo. No es un segundo paso en la fe. No es un don extra que Dios nos da. No, el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. ¿No dice la palabra que no, Él nos ha sellado con su Espíritu? Es este Santo Espíritu, como dice el verso 6, el que clama Abba Padre. Esta expresión ha sido muy controversial alrededor de los teólogos más reconocidos. Tú y yo hemos escuchado varias veces que esta expresión es una expresión paternal, de ternura, de intimidad, porque Abba es un término griego transliterado y que tiene una implicación cultural donde se trata con mucho cariño, que los niños chiquitos eran los que decían Abba. Bueno, no. La referencia Strong dice algo completamente distinto. La referencia Strong, que es uno de los diccionarios bíblicos más reconocidos y utilizados globalmente, comenta que este término en griego es una transliteración, sí, del original caldeo. Recuerda que cuando Israel es exiliado, o mejor dicho, el reino del sur, el reino de Judá, es exiliado a Babilonia, utilizan la lengua de los caldeos. Y es la lengua que los judíos adoptan del exilio y que representa la palabra padre. La palabra Abba viene del caldeo y significa padre. Ahora, esta palabra padre es con un profundo respeto y reverencia. No es con esa intimidad con la que tanto se habla. Ahora, ¿significa esto que el amor de nuestro padre no es tierno, dulce y disfrutable? En ninguna manera. Claro que el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios, es tierno, es dulce, y podemos disfrutar y sentir placer en estar en el amor de nuestro Señor. Sin embargo, sí significa que aún siendo nuestro amado Padre Celestial, aún siendo ese amado Señor, sigue sentado en un trono como el soberano de todo el universo. Significa que se le siguen entonando cantos de santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria, como en Isaías 6. Amados, no podemos perder de vista esta realidad, debido a la tremenda herejía que rodea esto, y es referirnos al Todopoderoso con adjetivos íntimos con los que Él no se ha descrito. Él no ha utilizado expresiones para referirse a Él mismo como el papito, o como mi íntimo, o como pa, o como otras expresiones que muchas personas utilizan. Debemos recordar, amados hermanos, que Dios es celoso de cómo es adorado. Si quieres un ejemplo, ahí está Levítico 10. Si tú crees que puedes adorar a Dios de tu forma, de tu manera, con tu intimidad, te recuerdo que Nadab y Abiú pensaron lo mismo. Encendieron fuego extraño en el incensario y Dios los consumió. Dios es celoso de cómo le adoramos. Dios tiene un estándar para la adoración. Dios desea que lo adoremos como Él quiere que lo adoremos. Dios es nuestro Padre, sí, y Él nos ha adoptado en infinito amor, porque Él nos ha amado primero. Primera de Juan 4:19 lo dice. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, sin duda alguna. Pero debemos venerar y respetar y adorar con toda sumisión, con toda humildad y en todo respeto a aquella persona que nos amó primero. Una vez vista esta armonía, una vez vista esta belleza del Espíritu Santo, es cuando encontramos precisamente esta conclusión de Pablo. Mira el verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Refiriéndose a esta preciosa adopción por el Padre de la que acabamos de hablar. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amados, ¿a dónde más podemos ir? ¿Qué mayor recompensa podemos tener? Escucha lo que acaba de decir. Somos herederos de Dios. ¿Qué regalo más precioso y valioso podemos apreciar? Amado, quiero que me digas una cosa, una sola cosa que valga más la pena que ser heredero de Dios. ¿Vale más la pena que no se burlen de ti cuando prediques? ¿Vale más la pena que tengas un mejor empleo por negar tu fe? ¿Vale más la pena estar con vida, incluso en el caso de los mártires, que ser heredero de Dios? ¿Vale más la pena obedecer? Y este punto es delicado porque ha sido controversial durante estas semanas de agosto de 2020. ¿Vale más la pena obedecer a las autoridades civiles cuando ellas te incitan a pecar con tal? ¿O vale más la pena eso que ser heredero de Dios? La respuesta es clara y es fácil. No, nada vale más. Los manuscritos más antiguos, amados, traducen mejor esta expresión como heredero por Dios. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por Dios, por medio de Cristo. Dios el Padre, en su deseo de reconciliarnos con Él, ha enviado a su Hijo y su Espíritu. El Hijo nos ha librado de la ley y el Espíritu ha completado nuestra adopción. ¿No vemos aquí la Trinidad en operación? Es una belleza. Hermanos, hemos estado insistiendo mucho en esta realidad entre la ley y la gracia. Sin embargo, es tremendamente importante debido a la realidad que enfrentamos como iglesia. Un grupo de creyentes se levantan hoy y dicen que debemos guardar el sábado, debemos usar kipá, debemos tomar la Pascua para ser aceptos por Dios, cuando la verdad es que Cristo ya nos libró de esa liturgia y lo que demanda es fe en Él. Él demanda fe. Cristo, amados hermanos, es nuestra plenitud. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. A Dios sea la gloria, hermanos, y oremos para terminar. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por el precioso regalo y don que nos has dado de estudiar tu palabra nuevamente. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos permitas entender la belleza de este pasaje, poder entender la armonía que tú has presentado a través de ambos evangelios, Señor, a través de ambos testamentos, perdón, a fin de que podamos entender, Padre, la belleza de que tu Espíritu Santo ha estado siempre con nosotros, guiándonos a tener fe en tu amado Hijo Cristo. Señor, antes de su venida, antes de su primer advenimiento, los padres de la fe tuvieron fe precisamente en esa promesa hecha, en un Cristo que vendría. Los discípulos, Señor, creyeron en un Cristo que estaba con ellos. Y ahora nosotros creemos en un Cristo que vino y que pronto regresará. Ayúdanos a entender cómo es que todo apunta a ese momento crucial en la cruz, a ese momento crucial en la sepultura y a ese precioso momento esencial en nuestra fe de la resurrección. Guíanos a entender que es eso lo que funda nuestra fe, Señor, lo que es nuestro cimiento, lo que es la roca sólida en la que estamos firmes y no liturgias humanas y no estar haciendo cosas, estar guardando fiestas, el estar comiendo pan sin levadura. Señor, tú conoces nuestro corazón y te pedimos que lo guíes a tener fe, Señor, y sí, a hacer obras, pero solamente como resultado y evidencia de la fe que has puesto en nosotros. No nos permitas caer, Señor, en querernos justificar por la ley de Moisés, porque, Señor, esa ley no salva. Tu Hijo Cristo es el que salva. Y es en su nombre que oramos. Amén.